Vamos, ese aullido, chavales, que no se diga. Hola, buenas noches, bienvenidos a la hora del licántropo, 11:15, hoy con algunos problemas técnicos, de ahí el retraso. Parece que el ordenador hoy quería darnos un poco de guerra y aquí sigue, dándonos por saco, por no decir una palabra más fuerte en estas horas todavía infantiles, que luego a las 12 pues ya sabemos que podemos decir de todo y cualquier otra cosa. Bueno, pues hoy en esta hora del licántropo, mientras seguimos mirando el ordenador como extasiados porque parece que va a decirnos algo pero no nos dice nada, voy a proponeros un ejercicio de recordar. Vamos a volver a nuestra infancia, más tierna y más dulce, casi preadolescencia, y voy a proponeros un juego a todos los que estáis ahí escuchando en las ondas, en Radio Crash, en el 105 de la FM o a través de la página de internet. Vamos a, bueno, pues vamos a tratar de que en vuestra cabeza aparezcan esas imágenes con una música, con unas series que os han acompañado a todos. Voy a ir poniendo yo la música y vosotros vais a tratar de recordar a ver si sabéis de qué se trataba. Vamos con la primera, seguro que os va a encantar. Bueno, pues como habréis adivinado y tal, seguramente todos los radioyentes que estáis ahí en vuestras casas, se trataba efectivamente de El Hombre y la Tierra, esa serie documental que nos acompañó durante los años desde el 75 al 78 y que en 1980 hubo una parte pues inconclusa porque fue cuando tuvo el accidente Félix Rodríguez de la Fuente y pues nos dejó para irse a otro lado. Una serie, bueno, pues que yo creo que transmitió mucho esta sintonía, ¿no? Esta manera de empezar la serie, pues nos cogía a todos y siempre nos evoca, ¿no? Estos recuerdos de la serie de Félix Rodríguez de la Fuente y, pues, lógicamente, de nuestra infancia, cuando empezábamos a... Se despiden nuestros compañeros, estaba ahora despidiendo a los compañeros de La Voz del Árbol, que, bueno, han tenido problemas técnicos con el programa y esperemos que... Bueno, lo que haya subsanado, que vaya a mejor. Veremos a ver lo que ocurre a lo largo de todo el programa aquí en Radio Crash, en esta hora del licántropo. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ir con el segundo tema. A ver si estáis todos atentos y sabéis de qué tema se trata. Pues efectivamente, ya lo habréis reconocido, era la sintonía de la serie Los Vigilantes de la Playa, una serie que, bueno, nos cogió a finales de los 80, de 1989 al 2001, así en graso modo, que según el libro récord de los Guinness, no sé si actual o no, pero fue la serie más seguida de toda la historia de la televisión, con unos seguidores en todo el mundo de 1.100 millones de personas. ¿Por qué verían tanto esta serie? Uno se pregunta, ¿no? ¿Serían los encantos de los actores, actrices? En fin, ¿por qué va a ser? Por cierto, la canción que habéis escuchado, I Always Hear, es de Jimmy Jamison, que así pues no os dirá nada, pero si os digo que es el cantante de Survivor, que es el mismo que cantan el famoso hit de Eye of the Tiger, pues seguramente os sonará algo más. Aunque en principio este tema no era el que iba a sonar. Iba a sonar uno que se titulaba Save Me, cantado por Peter Cetera y a la guitarra Bonnie Raitt, pero al final se decidieron por este tema tan pegadizo y que sonaba tan bien en esta serie titulada Los Vigilantes de la Playa. Bueno, pues vamos a seguir con la tercera. Venga, animaros, a ver si acertáis. ¿Qué sonará ahora? Ah, esta es facilita, ¿eh? Va. Bueno, esta la facilita, ¿eh? Este era mi tema, el tema de Marco, una serie animada japonesa que, bueno, pues se produjo y se hizo en 1976 y, bueno, lo mal que lo pasábamos, ¿eh? Ahí Marco buscando a su madre a ver si la encontraba. En fin, igual a lo mejor hubiera sido mejor que no hubiera encontrado, se hubiera dedicado a ir por otros lares. Pero, en fin, seguimos aquí en Radio Crash intentando haceros recordar aquella época en la que seguramente fuimos muy felices, quizá ahora también, pero en aquella época pues tuvimos nuestros momentos y por lo tanto pues es un ejercicio de recuerdo que siempre viene bien para hacer funcionar la memoria, no solo hacia adelante o en el presente, pero también hacia atrás. A veces nos ayuda también a seguir y recordar algunas cosas que, bueno, pues antes nos conformábamos quizá con menos, ahora estamos un poco saturados de todo. Vamos a continuar y a ver qué suena ahora y a ver si la reconocéis. Thank you. Bueno, pues como muchos habréis adivinado, algunos no, pero efectivamente era Orthoway. Mientras me siguen llegando los mensajes de la gente que participa, muchas gracias de antemano desde aquí, desde esta hora del Licántropo. Como habéis podido observar y escuchar, hemos puesto la versión original de Oliver Onions, porque era una producción italiana, y luego pues la versión que hizo Enrique Llana de esta canción de Orthoway. Orthoway, que significa El Encontrado, que está basado en un libro de Alberto Manzi, y que fue una serie que se produjo en 1970 y que, bueno, a nosotros nos llegó un poquito más tarde, pero que disfrutamos igual. Vamos a seguir y a ver qué suena ahora y a ver si la reconocéis. Bueno, pues también algunos la habréis reconocido, era la sintonía de la serie de Alfred Hitchcock Presenta, cuando él aparecía y quedaba allí la silueta de él allí dibujada, un tema de Charles Godard y una serie de televisión que se emitió entre 1955 y 1962, hablamos de, lógicamente, su primera fecha de emisión, porque luego, por supuesto, tuvo reposiciones, que fue las que nos llegaron a nosotros y, bueno, pues que fuimos viendo. Bueno, pues sigo rascando en vuestros recuerdos. Hay gente que ya va acertando casi todas las que voy poniendo. Alguno falla, pero bueno, esta que voy a poner, estoy seguro de que la va a reconocer todo el mundo. Lo sé, era facilita esta. Esta era la de El Coche Fantástico, una serie, bueno, pues que nos cautivó a todos. Duró 4 temporadas, desde 1980 a 1986. Y, bueno, pues una serie que dio mucho de sí, bueno, sobre todo a su principal actor, David Hasselhoff, que bueno, le dio mucha fama. Y luego, posteriormente, también salió en la serie de Los Vigilantes de la Playa. De hecho, él era productor. Todos estábamos enamorados de aquel coche, Kit, y bueno, pues un coche maravilloso, conducía solo, aparcaba solo, en fin, una maravilla de coche, además de otras cosas que podía hacer. una serie americana que, bueno, pues nos tenía todos en la sobremesa y pegados viendo las aventuras de Michael Knight, aquel joven solitario en busca de la justicia ahí donde no llegaba la ley. Y, bueno, alguna anécdota puede ser que, por ejemplo, en uno de los episodios sale Gina Davis, la actriz. Así que, bueno, en fin, eran series en las que se fueron fogueando seguramente muchos de los actores de aquella época, de los 80 y posteriores. Bueno, pues vamos a ir con otro tema de otra serie que también ocupó nuestro tiempo y a ver si sabéis de qué se trata. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Bueno, pues muchos también lo habréis adivinado, otra serie de sobremesa que ocupó nuestro tiempo libre, el equipo A, donde aquellos cuatro hombres, Aníbal Smith, Murdoch, M.A. y Templeton Peck, pues trataban de lo mismo, ¿no? De llevar la justicia donde no se podía impartir. De hecho, aunque bueno, en inglés, bueno, lo que escuchábamos en la emisión o la apertura de la emisión de la sintonía era en inglés, contaba aquello de que si usted tenía dinero y podía encontrar a estos soldados de fortuna, pues que igual le echaban una mano. Por cierto, una serie a la que consideraban muy violenta, y en realidad no moría nunca nadie, pero bueno, es curioso, ¿no? Una serie que duró de 1983 a 1987 y que, bueno, pues dio lugar también a una película que se ha hecho hace poco. Muchas de estas series han dado lugar a alguna película. Antes no comentaba nada del Coche Fantástico, pero también sufrió un remake, un episodio piloto, que era casi como una película, que no tuvo mucho éxito. Y bueno, pues algunas dan el salto a la gran pantalla con más pena que gloria, normalmente, pero bueno, también acertados. Está bien, ¿no? Que para alguna gente que no es de nuestra generación, pues que redescubra, ¿no? Esta forma de luego digan, coño, pues había una serie de esto, a ver si la veo y tal, ¿no? Está bien la idea. En fin, vamos a seguir con otro tema, a ver si os suena. Y el mar cruzó. Bueno, pues efectivamente estará la sintonía del comienzo de la serie de dibujos animados Érase una vez el hombre, porque luego hubo Érase una vez el espacio, Érase una vez el cuerpo humano, una serie de producción francesa muy educativa que, bueno, pues fue desde 1979 a 1981, pues otra forma de entretener, ¿vale?, a los pequeños y a los no tan pequeños y también a los mayores con esta serie de dibujos. Vamos a ir con otra, esta también es fácil, ¿eh? Venga, que la conocéis. Pues efectivamente, ya también me imagino que os habéis dado cuenta que era D'Artagnan y los tres mosqueperros, una serie hispano-japonesa de 1982 a 1983 basada en los personajes de Alexandre Dumas y, bueno, una serie pues que tuvo también bastante repercusión y que gustó mucho, mucho. Bueno, vamos a continuar, son casi ya las 12 menos cuarto, hoy es verdad que hemos empezado un poco más tarde, así que con los problemas técnicos que hemos tenido, a ver si igual alargamos un poco más, porque tengo mucho que poner para haceros recordar, así que, bueno, esperemos que la cosa vaya bien. Y, bueno, vamos a ver la siguiente, a ver si os suena. Es un Bueno, pues todos erais Kojiko Buto cuando bajaban el planeador y entraba la cabeza de Mazinger Z, una serie también, bueno, pues japonesa, con su autor y creador Gō Nagai, de 1972 a 1974, que inauguró lo que ellos llamaban, pues, el Mecha, y que luego dio, pues paso, bueno, recientemente, iba a decir no tan recientemente, porque son de los 90, pero a los famosos Transformers, ¿no?, que hemos tenido ahora en película. Y es extraño, ¿no?, que este no haya dado el salto a la gran pantalla bien, me imagino. Pero bueno, todo puede ser posible. Vamos a continuar rascando en vuestra cabecita, en vuestros recuerdos. Os imagino ahí sentados o echados en la cama con vuestro tazón de Colacao y o café, y pensando, y madre, recuerdo cuando estaba en casa y veía en aquella televisión en blanco y negro, ¿no?, algunas de estas series, y lo que disfrutaba y lo que me hicieron disfrutar, ¿no? Vamos a continuar, que esta seguramente también la conocéis. Bueno, pues también era fácil, porque la canción, ya lo decía, estamos hablando de Pippi Calzas Largas, Pippi Langstrong. Pippi Langstrong, una serie de televisión de 1969 basada en un libro de la escritora sueca Astrid Lindgren, que parece ser que, bueno, todo surgió porque un día, cuando estaba acostando a su hija, pues ella le pidió que le contara un cuento, y a raíz de este cuento, pues salió toda una literatura de esta chica con aquella fuerza sobrehumana y tan simpática, pelirroja y con muchas pecas. Y, bueno, como anécdota, decir que tiene 8 películas. Lógicamente no han pasado seguramente el corte, digamos, monetario, en el sentido de que hayan recaudado mucho, que hayan tenido mucho impacto, pero el caso es que tiene, bueno, pues una extensa filmografía, ¿vale?, amén de la serie que todos conocimos. Bueno, vamos con la siguiente. Esta serie me gustaba a mí mucho, la sintonía, también la serie, pero la sintonía siempre me hizo mucha gracia. Ahí va. Pues sí, efectivamente, todos y en los mensajes que mandáis habéis descubierto que se trataba de Se ha escrito un crimen, otro mensaje que me llega, bueno, una serie de televisión de 1984 a 1996, donde Ángela Lansbury daba vida a aquella intrépida señora que siempre descubría los crímenes más difíciles y que no llegaba la policía a descubrir. Vamos con otro clásico que seguramente, pues nada, vais a conocer enseguida, ya lo veréis. Sí, bueno, todos habéis reconocido la serie de Antonio Mercero, Verano Azul, de 1981 a 1982, una de las series que más se han repuesto seguramente en televisión española y con lo que hemos llorado cuando murió Chanquete. ¡Madre mía bendita! Y qué bonitos algunos temas que ponían. Aún recuerdo el tema del dúo dinámico con el que se cerraba el último capítulo, El final de un verano. En fin, bueno, una serie que nos emocionó mucho, ¿no? Ahí rodada en Nerja. Recordaba, bueno, pues algunos veranos, los que podían permitirse algunos veranos por ahí. Y, bueno, una serie muy, muy entrañable. Vamos a seguir con otra canción. Sigue pasando el tiempo muy rápido. Son más de las 12 menos 5 aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en esta hora del Licántropo, dedicada hoy a hacer un recordatorio, algo nostálgico, pero también que nos recuerda momentos felices de otros tiempos. Vamos con esta. Vicky el Vikingo. Nicht vor und im Taifun ist ebenso. Doch Wölfe hin, Taifune her. Die Lösung fällt ihm gar nicht schwer. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Zieh fest das Segel an. Hey, hey, Vicky, die Wikinger sind hart am Winde dran. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Sí, efectivamente, bueno, más que nada porque lo dicen al inicio, no me acordaba que lo decía al inicio, pero efectivamente ahí estaba, mientras siguen llegando los mensajes y la gente sigue acertando, Vicky el Vikingo, otra serie también que, bueno, nos daba mucho que pensar, aquel chico que se tocaba la nariz por debajo cuando sacaba su brillante idea para sacar a todos aquellos grandes vikingos de sus problemas que tenían. Bueno, pues vamos a seguir, a ver si os suena esta. Thank you. Sí, querido radio oyente, sí, efectivamente, se trata del gran héroe americano, aquella protagonizada por aquel profesor que encuentra aquel traje que le da superpoderes, que se lo dan unos extraterrestres, una serie de 1981 a 1983, protagonizada por William Card, y que tuvo un intento de recuperar la serie, que esta vez en vez de un chico era una chica, porque el actor se negó redondo a volver, y por lo tanto, bueno, pues ahí quedó la cosa. Siguen llegando los mensajes, me alegro muchísimo que estéis escuchando, que estéis participando y que os guste esta manera de buscar un poco en el baúl de los recuerdos, como la Picker. Vamos ahora con otro tema, madres, te lo vais a reconocer también enseguida. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Sí, chicos, ya sé, todo el mundo sabéis que era de Heidi, otra serie animada de 1974, basada en un libro infantil de la escritora suiza Jacqueline Speedy, no sé si se pronuncia así, y que también, bueno, pues tuvo su historia. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Otra, venga, rápido, que estas son cortitas. Efectivamente, Barrio Sésamo, Sésamo Street, bueno, una cosa, venía de Estados Unidos, aquí fue una serie que fue de 1979 al 2000, un programa dedicado a los niños, con el que aprendimos mucho, con el que conocimos a los teleñecos, en fin, con el que crecimos, en definitiva. Venga, vamos con otra, esta también os sonará seguro. Bueno, pues esta era rápida, así que era el show de Benny Hill y efectivamente otra serie, una serie que yo creo que para aquella época era un poco revulsiva, calificada de ser un poco misógina, machista, pero tengo que reconocer que me reía muchísimo con Benny Hill ¿por qué no decirlo? Con las hostias que le daba aquel pobre señor mayor, pequeño, que siempre se las llevaba a todas cuando miraba a las chicas jóvenes. En fin, bueno, yo creo que son parte, ¿no?, de nuestros momentos, de nuestra infancia, insisto, y preadolescencia, y con los que crecimos, y que, bueno, pues siempre tenemos ese huequito y ese recuerdo para ellos. Son exactamente las 12:06, y aquí seguimos desgranando todavía lo que me queda. Probablemente hoy aguantaremos hasta las 12:30, así que vamos a ir con la siguiente, a ver si os suena. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? All those nights when you've got no lights, the check is in the mail. say it didn't show. Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see, our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. Mr. Coffee's dead, the morning's looking bright. Morning's looking bright. And your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl. Be glad there's one place in the world where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna go where people know. You wanna go where everybody knows your name. Efectivamente, era la sintonía de Cheers, aquella serie cómica que duró de 1982 a 1993 con 26 premios Emmy y que además dio luego a un spin-off, Frasier, que fue otra serie también, bueno, pues que tuvo gran éxito. Una serie que, bueno, pues dio a gente como Woody Harrelson, por ejemplo, que, bueno, pues fue un actor que luego conoceríamos en otras, en la pantalla grande, ¿no? Bien sea como... como en el film de Oliver Stone, Asesinos Natos, o Los Blancos No La Saben Meter. En fin, el caso es que una serie que gustó también muchísimo y vamos a seguir desgranando. Vamos a ver si os suena la siguiente. Pues sí, otra serie de dibujos animados como Comando G, La Batalla de los Planetas, de 1972 a 1974, otra serie de anime japonesa. Aún recuerdo cuando en el kiosco vendían aquellos relojes que cambiaban de colores, que eran los mismos relojes, bueno, los mismos, parecidos a los que utilizaban en la serie para hacer lo de la mutación y transformarse en aquellos cinco chavales tan fabulosos que, bueno, pues luchaban contra toda la maldad que había en este mundo. Seguimos, seguimos, y esta también os va a sonar. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. Northern tradition of the grand design. Some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. 'Cause all I see is a tower of dreams. Real love bursting out of every scene. Smother the blues with tenderness. As days go by, there's room for you, room for me. Ooh. For gentle hearts and opportunity. As days go by, it's the bigger love of the family. Pues esta era la sintonía de Cosas de Casa, aquel Steve Urkel que también ocupó nuestra sobremesa con aquella... Bueno, hay que decir que esta serie, emitida desde 1989 a 1998, surgió como un spin-off de la serie Dos Perfectos Desconocidos, donde una de las protagonistas era Harriet, la mujer del policía. Así que, bueno, pues aquí seguimos, ¿no? En Radio Crash son casi las 12:15, en esta hora del licántropo. Como ya pasa más de las 12, ya sabéis que ahora, bueno, pues empiezan a crecerme los dientes, las uñas y el pelo. Así que vamos a continuar escarbando un poco en vuestra memoria, y ahora a ver si reconocéis esta, seguro. Nuestro inevitable Curro Jiménez, efectivamente, esta serie televisión española de 1976 a 1978, basada en, bueno, pues en la vida real de un bandolero como fue Andrés López, y que también fue una serie que nos mantuvo ahí en vilo muchas noches, porque yo creo que la ponían de noche. Ahora ya la emiten y la remiten de tarde, pero de aquella entonces yo creo que la ponían de noche. Venga, vamos con otra, a ver si suena esta. Pues sí, efectivamente, Dallas, otra serie que nos mantuvo un vilo en la sobremesa con aquel personaje interpretado por Larry Hammond, J.R., aquellas tribulaciones, aquella familia adinerada de Dallas. La verdad es que la muerte de J.R. fue seguida por 80 millones de espectadores. Una serie que, bueno, pues se enganchó muchísimo desde 1978 a 1991. Incluso hubo una vuelta hace poco para tratar de recuperar a los personajes de antaño, que, bueno, no sé cómo salió, pero no debió salir muy bien porque tampoco hablaron mucho de ella. Venga, vamos a seguir. Esta también os suena. Venga, que es facilita. solo un mono. Y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Soy un gnomo, y simplemente con mirar todo lo que piensas tú podré adivinar. Sí, eso es, efectivamente, David el Gnomo, otra vez recuperando viejos clásicos que suenan por la radio. Y este tema siguiente se lo voy a dedicar a mi amiga Betty, que hoy se ha unido a nosotros en la escucha de La Hora del Licántropo y que, como hoy estaba así un poquito de recuerdo, pues le ha venido bien el programa. Pero para ella, este tema, a ver si sabéis cuál es, segurísimo, y ella también. We'll be right back. ¿Cuántos y cuántas bailasteis este tema de Irene Cara, ¿no? Que se hizo muy famoso, y aquellas frases tan buenas con las que empezaba la serie, decía, os queréis la fama, pero la fama cuesta, y aquí es donde vais a empezar a pagar, con vuestro sudor. Qué dura es la vida, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos gustaba aquella serie. Bueno, pues Betty, espero que te haya gustado y que te hayas movido un ratito, pero sigue con nosotros a ver si sabes a qué sintonía pertenece esta canción. Pues pertenecía a la serie Dinastía, una serie que a mí me gustaba muchísimo, serie de televisión desde 1981 a 1989, que la daban por la noche, así con intrigas y pasiones amorosas y sexo light, pero bueno, molaba, ¿eh? Bueno, pues seguimos aquí en La Hora del Licántropo, en Radio Crash, en el 105 la FM. Veis que estamos alargando un poco el programa debido a los fallos técnicos que tuvimos al empezar y que aún todavía seguimos teniendo, porque noto algunas reverberaciones y cosas extrañas, pero bueno, el caso es que sigáis ahí, que estéis tranquilos, bien arropaditos, y otra más. Venga, a ver si sabéis a qué pertenece esta. Bueno, pues esta sintonía pertenecía a Canción Triste en Hill Street, esa serie que fue de 1981 a 1987 y que también nos acompañaba las noches del miércoles, creo. Pero bueno, que también era realmente interesante, con el Capitán Furilo. Así que, bueno, pues otra serie más para recordar. Vamos con otra. Venga, porque estoy que lo reviento, ¿eh? Bueno, pues otra serie que en realidad fue más una serie de culto programada por la 2, Doctor en Alaska, y bueno, desde 1990 a 1995, una serie, insisto, que, bueno, pues como se hacía por la 2, que era para minorías, pues acabó convirtiéndose en una serie de culto. Así que seguimos y vamos con la siguiente. Venga, esta es más fácil, ¿eh? Para que no me digáis que luego la pongo difícil. Llegamos a un mundo fantástico. Bueno, pues ya lo rezaba el título, Dragones y Mazmorras, otra serie de dibujos animados, 1983-1986, que dio origen a los juegos de rol mientras siguen llegando los mensajes. Veo que estáis animados con el juego y que os está prestando, lo cual me presta más a mí, y continuamos. Vamos con la siguiente, que seguramente también la conocéis. If you're on a highway road when it goes beep beep, just step aside or you might end up in a heap. Roadrunner, roadrunner runs on the road all day. Even the coyote can't make him change his ways. Roadrunner, the coyote's after you. Roadrunner, if he catches you, you're through. Roadrunner, the coyote's after you. Catches you, you threw. That coyote's really a crazy clown. When will he learn that he never can maul him down? Poor little roadrunner never bothers anyone. Just running down the road's his idea of having fun. Do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Bueno, este también era fácil porque el sonido era muy reconocible. Se trata del coyote y el correcaminos, lo que nos divertimos y la angustia que teníamos, ¿no? Con el jodido coyote que no era capaz de coger al correcaminos, todo le salía mal, todo le caía encima. Así que, bueno, el caso es que seguía gustándonos esta serie que viene desde muy lejos, desde 1949, casi nada, ¿eh? Cuando se publicó, o mejor dicho, cuando se puso en la televisión por primera vez. Vamos con esta, va a ser difícil. Alguno seguramente está dudando y dirá, madre, ¿qué sintonía era esta? Bueno, pues esta fue la serie, si no me equivoco, que sustituyó al Coche Fantástico, mejor dicho, al Equipo A, creo, que era el Halcón Callejero, aquel, bueno, también fuera de ley, que tenía una supermoto con la que iba por todos. Seguimos, son exactamente, pasa un minuto de las 12:30, vamos a continuar un poquito más porque me quedan algunos temas y quiero seguir con este juego. Vamos a ver si conocéis la siguiente. Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strengths that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation alters his body chemistry. And now when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. Creature is driven by rage and pursued by an investigative reporter. Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. The creature is wanted for a murder he didn't commit. David Banner is believed to be dead. And he must let the world think that he is dead until he can find a way to control the raging spirit that dwells within him. Yeah. Bueno, pues esta era la sintonía con la que se abrían los capítulos, con el narrador en voz en off ahí comentando, y se trata de la serie El Increíble Hulk, ¿vale? Aquella serie de 1977 a 1982, protagonizada por Bill Bixby como el Dr. Banner y Lou Ferrigno como el Increíble Hulk ahí pintado de verde. Y bueno, pues ya sabéis que luego ya ha derivado en películas varias, así que poco más. Esta es otra de las series que se han aprovechado bien y han dado bien el salto en la fama. Vamos con la siguiente, que os sonará seguramente desde el primer acorde. Pues esta estaba clara, que era el Inspector Gadget, así que bueno, pues no tenéis seguramente ningún problema. Y bueno, el Inspector Gadget, una serie animada de 1983 a 1986, que también tuvo su película en la gran pantalla. Por cierto, que antes no lo dije, pero en la sintonía del Halcón Callejero, en aquella serie aparecía un joven George Clooney en el segundo capítulo. Así que, como veis, las series siempre han sido trampolín para muchos de los actores que luego se han consagrado a lo mejor en la gran pantalla, y quizá a veces también viceversa. Gente que no acaba de triunfar en la gran pantalla acaba haciéndose un hueco en la pequeña pantalla de la televisión. Vamos con otro clásico, no podía faltar, y sé que la vais a conocer enseguida. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja le llamaron Maya, fresca, bella, dulce abeja. Bueno, no digáis que esta no era facilita, ¿eh? Desde el principio ya la conocíais todos, seguro. Venga, vamos con la siguiente. Thank you. Efectivamente, ahora sí ya vais acertando, es La Casa de la Pradera, esta serie también, que hoy qué melancólica era y que estaban ahí desde 1982 a 1984, protagonizada por Michael Landon, y bueno, qué guerra nos daba La Casa de la Pradera. Vamos con la siguiente, venga que ya nos queda poquito. Bueno, pues efectivamente eran Los Ángeles de Charlie, Charlie aquel al que nunca se veía, que por cierto era la voz de John Forsythe, que era también el actor principal de Dinastía, si no me equivoco, junto a Linda Evans. Y bueno, pues solo una de las, digamos, Ángeles fue la que repitió durante todas las temporadas, luego fueron cambiando las actrices principales. Y otra serie también que me gustaba mucho esas chicas ahí haciéndolo muy bien, la verdad. Bueno, vamos a ir con otra sintonía. Venga, que vamos poco a poco, casi llegando a menos cuarto, pero aún todavía nos queda por escuchar algo. Bueno, pues esta sintonía ya era de nota y me recuerda a mi amigo Alfonso del colegio, que él siempre me recuerda como anécdota que cuando íbamos en el autobús siempre le hablaba de esta serie titulada My Hammer, o aquel policía duro, una serie de 1984-1987 que nació de la mano del escritor Mickey Spillane y su libro titulado Yo el jurado. Y bueno, Stacy Keach era el hombre que representaba aquel detective con el que me reía muchísimo, con unas frases realmente ingeniosas y que era duro donde los haya. Así que My Hammer, otra de las series que también nos acompañaron a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bueno, vamos a ver esta que también seguramente recordaréis. Bueno, pues esta también era la sintonía de Los Hombres de Harrison, otra serie también, bueno, pues muy interesante, que también tuvo su salto en la gran pantalla, aunque no tuvo seguramente el éxito deseado. Vamos acercándonos a la una menos cuarto y no quiero robaros mucho tiempo de sueño, pero quería que sonaran algunas cosas más, como por ejemplo esto, que seguramente vais a recordar.

Bueno, pues eso para calentar esta noche fría, vacaciones en el mar para recordarnos que pronto vendrá la primavera y enseguida el veranito. Son exactamente la 1:45, pasan unos minutos y creo que este tema es el ideal para acabar. Así que vamos a ir escuchándolo y luego ya me despido. De parte de la tele, ya va siendo hora de que lo piquen, lo mayamos a la cama. ¡Ale! ¡Vamos! Bueno, pues queridos radioyentes, que esto parece que incluso hasta puede tener algún fallo más, voy a ir despidiéndome, daros las gracias por vuestra colaboración, por haber estado ahí como siempre en esta noche y jugar un poco a rescatar en el recuerdo en estas series. Sé que faltan muchas y la verdad es que me hubiera gustado ponerlas todas porque traía casi más de 100 canciones, pero como podéis ver no daba tiempo. Así que, bueno, por mi parte, si he conseguido entreteneros un rato, sacaros alguna sonrisa, pues eso que me he ganado. Cuidaos mucho, pasar buena semana y atención porque el próximo lunes otro especial muy muy interesante, porque además encima me atañe a mí, a vuestro querido amigo y vecino Marco Antonio. El Licántropo ahora va a salir, cerrar puertas y ventanas porque ahora es mi turno. Mientras está cenando.